Pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele al noticiero de Radio Tecate. Cobro en carreteras, inhibidor de desarrollo metropolitano, César Moreno. César Moreno, presidente municipal de Tecate, señaló que la unión política de los tres ayuntamientos es un factor positivo para eliminar los inhibidores del crecimiento en las tres ciudades, como es el caso de las casetas de cobro en las carreteras. La afirmación fue expresada por el alcalde de Tecate durante su participación en el foro Los Retos de la Metrópoli que se realizó en el marco de la Expo Construcción Tijuana 2015, donde también participaron los presidentes de Tijuana y Rosarito. En el foro, el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, indicó que el principal reto que enfrenta esta región es la falta de recursos, debido a la lejanía que representa el desarrollo de la metrópoli en comparación con las 10 principales áreas de interés para el país. A su vez, el presidente municipal de Playas de Rosarito, Silvano Abarca, expuso que además de la infraestructura vial, para potenciar la mega región Cali Baja es necesario crear una agenda conjunta que permita elaborar políticas públicas encaminadas al desarrollo de la economía, en favor de las tres ciudades. Anuncia marcha contra la homofobia en Tecate a realizarse este domingo 17 de mayo a las 3 de la tarde. El contingente saldrá del Boulevard Benito Juárez a partir del Hotel Estancia Inn para finalizar en el Palacio Municipal. Los organizadores invitan a unirse a la causa contra la homofobia, de igual manera piden a los participantes a vestir de blanco y traer algo de colores. Presentan el libro Cartas Sueltas Misterio Resuelto. Este viernes 8 de mayo a las 4 de la tarde en el Salón Audiovisual Miguel Mates de la Biblioteca del Corredor Histórico Carem, AC, presentarán el libro Cartas Sueltas Misterio Resuelto, Coronel José Castro, Comandante General de Alta California de 1845-1846, Jefe Militar de la Frontera 1856-1860, Juliane Burton Carvajal. Autor del libro será el encargado de presentarlo. La Biblioteca del Carem está ubicado en la parte de atrás de la Casa de la Cultura de Tecate. La dirección es calle Tlaloc número 400, Colonia Cuauhtémoc. Se incendia pipa de Zetagás. Alrededor de las 10:30 de la mañana se desarrolla en la carretera Tecate a Ensenada a la altura del kilómetro 3 aproximadamente un incendio de un camión pipa de la empresa Zetagás con número 952 marca Chevrolet 3500, GMC, año 2001 con placas de circulación AM 9456 nacionales al cual se le prendieron las balatas. Los bomberos de Tecate logran controlar y sofocar el incendio. Queman carro en un cerro. Alrededor de la 1 de la tarde en la calle Ojos Negros y Neji ocurre un incendio de vehículo arriba del cerro. Los bomberos llegan hasta el lugar y se encuentra con el carro totalmente en llamas y proceden a apagar el incendio. Se desconocen los datos de marca, tipo, año, del dueño, ni domicilio, ni pérdidas del mismo ya que el vehículo se quemó totalmente. Aquí están los boletines de los frentes electorales de los partidos políticos. El combate a la inseguridad es un tema importante de mi campaña, Nereida Fuentes. Fomentar actividades de arte y cultura en niños, niñas y jóvenes, para mantenerlos alejados de la violencia y la delincuencia, y así ayudar a combatir la inseguridad en Baja California, es una de las propuestas de la candidata a diputada federal, Nereida Fuentes González, así lo señaló durante su recorrido en la colonia La Bondad. La abanderada por el partido PRI-PB-CKM, al séptimo distrito, dijo que no es nada grato estar en los primeros lugares de incidencia delictiva a nivel nacional, con robos a diario a casa-habitación, comercios, automóviles, entre otros ilícitos. Por lo que como legisladora federal su trabajo será gestionar acciones para atacar este mal que aqueja a la sociedad en general. Fuentes González, dijo que es con los niños, niñas y jóvenes, donde las autoridades deben trabajar más para tener un estado tranquilo y seguro, ofreciéndoles escuelas de tiempo completo y fomentando actividades culturales, deportivas y también de recreación, que en su desarrollo les ayude a contar con más áreas de oportunidad en el ámbito académico y en un futuro profesional. La candidata indicó que a nivel federal además de gestionar los recursos para que dichas acciones se cumplan, también buscará el fortalecimiento de los cuerpos policíacos, y desde nivel penitenciario, estar vigilante de que haya un tratamiento de adicciones y se lleven a cabo la capacitación laboral, pláticas y consejerías. Nereida Fuentes González, dijo que se debe trabajar por revertir las cifras que ponen hoy a Baja California en primeros lugares de inseguridad, como lo señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pidiendo a la ciudadanía su apoyo para que juntos puedan trabajar por tener un mejor estado y que las familias bajacalifornianas puedan vivir con seguridad y paz. Durante el recorrido que hizo por el municipio de Tecate, la candidata federal aprovechó para saludar nuevamente y atender peticiones de residentes de las colonias Miguel Alemán, Emiliano Zapata, Francisco Villa, por mencionar algunas. Legislará Rosario Rodríguez a favor de personas con discapacidad. Se busca mejorar su calidad de vida e inclusión. El respeto a la dignidad de las personas se debe garantizar en todos los ámbitos, sobre todo para aquellas que requieren de más ayuda. Por ello, desde el Congreso de la Unión promoveremos el respaldo a los ciudadanos que cuenten con alguna discapacidad, mencionó María del Rosario Rodríguez Rubio, candidata del Partido Acción Nacional, PAN, al Distrito 07. Desde el Congreso de la Unión promoveré reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para implementar un modelo de centros incluyentes de atención integral que atienda a todo tipo y grado de discapacidad. Destacó Rodríguez Rubio. La candidata del Blanquiazul mencionó que de igual manera se presentará una reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de promover la creación de instituciones y escuelas especializadas en apoyar a las personas con algún grado de discapacidad, que permita su inclusión y apoye su rehabilitación. Esta es una de las inquietudes de la ciudadanía, por eso se debe trabajar coordinadamente con los ciudadanos para avanzar de la mejor manera en la solución de los problemas que enfrentan las personas que tienen alguna discapacidad. Por eso quiero ser su diputada, para trabajar en los temas que a los bajacalifornianos y mexicanos necesitan, dijo la candidata del PAN al Distrito 07. Rosario Rodríguez declaró que todas estas acciones, impulsadas desde la plataforma electoral del PAN, deben garantizar el acceso a las personas con alguna discapacidad a los espacios físicos, servicios públicos, medios de transporte y tecnologías de la información, para que puedan incorporarse y participar en la vida económica, social, política y cultural de su comunidad, estado y país. Firma Gobierno del Estado convenio con Google México, para implementar herramientas tecnológicas en favor de la educación. Docentes, estudiantes y padres de familia se beneficiarán con el uso de la plataforma digital Google Apps for Education. Con el objetivo de potencializar la educación a través del uso de herramientas tecnológicas, el gobernador del estado, Francisco Kiko Vega de la Madrid, firmó este día un convenio con Google México para el uso de la plataforma digital Google Apps for Education, lo que contribuirá a elevar la calidad educativa y convertirá a Baja California en la primera entidad de la República Mexicana en aplicar este modelo y la tercera en América Latina. Esta estrategia beneficiará a 1 millón de personas, entre maestros, estudiantes y padres de familia. Además, estará disponible para docentes mexicanos que se preparan en el sistema educativo de California, así como para grupos y comunidades mexicanas residentes en los Estados Unidos. El mandatario estatal indicó que este convenio, por medio del cual se privilegiará la investigación y la divulgación del conocimiento científico y tecnológico, es de gran relevancia pues manifiesta la convicción de impulsar la educación en la entidad. Tenemos una gran vocación por la superación y la mejora. Cuando participamos sociedad y gobierno tenemos la confianza de que todo sale mejor. Esta acción se suma a otras que con apoyo de la Administración Federal, se están implementando. Una de ellas permitirá que Baja California cuente con 4.000 sitios donde se pueda recibir la señal de Internet, mencionó. Cabe destacar que la plataforma digital se compone de múltiples herramientas que permiten, entre otros usos, crear y recopilar tareas, almacenar archivos, programar actividades, así como la realización de videoconferencias o llamadas. Por su parte, el secretario de Educación y Bienestar Social en el estado, Mario Herrera Zárate, resaltó el interés de Google México de trabajar conjuntamente con el gobierno del estado en este proyecto tecnológico. En este sentido, informó que inició la capacitación en el tema a profesores en Tijuana y que la próxima semana se hará lo propio en la vecina ciudad de San Diego, California. Asimismo, agregó que se iniciarán los preparativos para tener a la mayor brevedad el doctorado en tecnologías de la información Google, en el programa del sistema educativo y que sería el primero a nivel mundial. Asimismo, el director general de Google en México, Lino Catarusi, agregó que con este tipo de acciones se busca formar líderes emprendedores e innovadores con conocimientos tecnológicos que puedan encontrar soluciones novedosas a los retos que se enfrenten. En el evento se contó con la presencia de la cónsul general de México en San Diego, María de los Remedios Gómez Arnaud, presidentes de organismos empresariales y ciudadanos, así como representantes de los consejos escolares de participación. Según el gobierno del estado, creció economía de Baja California al cierre de 2014, muestra indicador crecimiento de 3.7% en último trimestre del año pasado. Baja California mejoró su desempeño económico en el último trimestre del 2014, al crecer 3.7% anual de acuerdo a los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su reporte del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, ITAE, informó la Secretaría de Desarrollo Económico con base al análisis que lleva a cabo. El ITAE es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades. Con el dato positivo del último trimestre se confirma el proceso de recuperación que se observa en el estado desde el pasado 2014. Contribuyeron a este desempeño positivo de manera importante el sector secundario y el de los servicios, ya que en el primer caso se registró una tasa de anual de 7.8%, la segunda más alta de la frontera norte, lo que ligó dos meses consecutivos a la alza como consecuencia por la recuperación de la construcción y el dinamismo de la manufactura. Por otra parte, el sector terciario que engloba los servicios, comercio y turismo tuvo aumento de 1.7%, el primer dato positivo de 2014 y con el cual se marca una tendencia hacia el crecimiento de ese sector. Sin embargo, el sector primario tuvo un comportamiento negativo con un decrecimiento de 3.2% en ese trimestre y un promedio anual de menos 7.8%, no obstante los ciclos de producción del sector primario no necesariamente coinciden el año calendario, por lo que habrá que esperar para una evaluación completa. Adicionalmente, el comportamiento de las variables que conforman el indicador del ITAE es positivo y se aceleró durante el inicio de 2015, por lo que una vez que se publique el dato por parte de INEGI, se espera una mayor tasa de crecimiento. Finalmente, dicha mejoría se ha reflejado en el mercado laboral, ya que en lo que va del año se han creado 24.784 empleos y se registró una tasa de desocupación de 4%, la más baja en los últimos 7 años. Bajo estas condiciones, a un mediano plazo se esperaría una recuperación de poder adquisitivo de la población. Eso es todo en la información, le recuerdo que usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación, lo dejo con la variada y surtida programación de Radio Tecate para el día de hoy, lo que sigue es la voz del tecatense Gerardo Mejorado y un puño de éxitos, hasta la próxima edición de este noticiero. Pásele, pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele, pásele al noticiero de Radio Tecate.